Kaki nie wezasun gu kupaipu inkatrewa. Huila antu iepafoita in lonko ta bulu mapu meu. Feula intxin mulepain ta tripaita in zungu. Txen zaumai intxin fasantu. Bueno, un saludo a todos. Nuevamente la calle nos vuelve a juntar ante tantas injusticias de parte de este gobierno. Venimos a informarles que, bueno, como ya es de público conocimiento, en el día de ayer las autoridades argentinas dispusieron el traslado y la extradición del lonco Facundo Jones Walla, sin avisarle ni siquiera a los abogados. Y bueno, esta situación es la que venimos a manifestar. Ante la preocupación, ¿no?, de lo que pueda suceder con el lonco estando del otro lado, puesto que él ya ha sido sometido a torturas y tratos inhumanos, vulnerando sus derechos humanos, básicos y fundamentales. Y bueno, las pautas culturales propias que tiene por pertenecer al pueblo mapuche. Esta situación la venimos denunciando y exigiendo que se respeten los diferentes tratados y convenios internacionales que rigen tanto en el Estado argentino como chileno. Venimos a denunciar la persecución política que estamos haciendo, esta denuncia hace varios años que está sufriendo el lonco de parte de dos estados. Y bueno, nuevamente un acto de injusticia contra el lonco, contra el pueblo mapuche, contra una autoridad político-filosófica y espiritual de nuestro pueblo. Hoy en día nos hacemos presentes acá para también invitarlos al consulado acá, que se encuentra a una cuadra y media, a presentar una nota en la que vamos a peticionar que se cumplan y no se vulneren los derechos, porque en el año 2013, cuando él estuvo allá, él sufrió todas estas vejaciones y tratos inhumanos. Y bueno, hace poco más de un mes, las propias Naciones Unidas le hizo un llamado de atención al Estado de Chile por el maltrato carcelario que se sufre, incluso torturas dentro de las penitenciarías de este estado. Entonces, ante esta preocupación, venimos a manifestar de que se cumplan con todas las garantías que debe tener el lonco. Marimari Compuche, Marimari Puyanay, Inche Andrea Michelin Copinel. Bueno, buenas tardes a todos. Así como le estaba comentando Fernando, la situación actual que está viviendo el pueblo mapuche. La verdad que es muy triste que todos estamos sufriendo esta represión de Estado que nos está golpeando muy fuertemente a todos. Nosotros dijimos hace más de 3 años, cuando comenzó esto, que este conflicto iba a crecer las medidas represivas que estaban llevando adelante, y eso sucedió. La persecución política existe. Algunos la ven más de cerca y algunos la conocemos perfectamente. Lamentablemente, hoy en día estamos en una situación a nivel país muy crítica. Sabemos que todos estamos sufriendo el sistema económico impuesto, que lamentablemente somos los pobres, y entre ellos muchos mapuches, hace mucho tiempo, y que para nosotros no tiene que ver simplemente con este estado, con este gobierno, tiene que ver con dos estados y con todos los gobiernos que han pasado a lo largo de la historia. Nosotros nacimos en la humillación, nacimos teniendo que negar parte de nuestro ser, y eso ha cambiado. Y desde que comenzó este proceso, donde nos planteamos como comunidades en resistencia, donde comenzó a implantarse el movimiento mapuche autónomo del pueblo mapu, eso ha cambiado para muchos de nosotros. Hoy en día nosotros somos mapuches y vamos a reivindicar todas las formas de lucha. La violencia también, porque es el Estado quien nos golpea, es el Estado quien golpea a los pibes a la calle, y es el Estado quien va a reprimir con balas de 9 milímetros a nuestras comunidades. Como ciudadanos tenemos que sacarnos la idea de que la violencia es mala. El Estado implementa la violencia todos los días con nosotros y la manipula, y encima nos hace creer que está bien y nosotros no podemos defendernos. Desde entonces, desde que se comenzó con esta idea del movimiento autónomo del pueblo mapu, muchos de nosotros y muchos hermanos hoy en día se han pensado a replantear un montón de situaciones que han vivido ellos, sus abuelos y sus familias. Pero hay que saber que con la extradición del lonco Facundo Jones Walla, la situación del pueblo mapuche ha cambiado. Hoy en día somos muchos más los que nos reconocemos. somos muchos más quienes vamos a defender los territorios y también nos solidarizamos con los pueblos oprimidos del norte, nos solidarizamos con los pueblos oprimidos, con el pueblo oprimido argentino, y vamos a seguir impulsando a que se organicen. Nosotros como pueblo mapuche tenemos nuestra forma, lamentablemente no podemos mezclarnos, tenemos una espiritualidad que es fundamental para nosotros, pero ustedes como pueblo, como seres sociales, como seres que viven las injusticias, es necesario que se organicen fuertemente. La lucha no es cuestión de horas, no es cuestión de sentarse a hablar sobre revoluciones, no es cuestión de poner me gusta en el Facebook o de compartirlo en el WhatsApp. Tiene que ver con un compromiso mucho más profundo. Ojalá que ustedes como pueblo argentino lo puedan llevar adelante. Nosotros como pueblo mapuche tenemos la obligación de hacerlo, por nuestras autoridades y por nuestros territorios. Así que les pedimos que se sigan organizando y que sepan que como podamos, nosotros también los vamos a solidarizar con sus causas. Y como pueblo mapuche, vamos a seguir luchando y vamos a seguir resistiendo con nuestros métodos y nuestras formas. El pueblo mapuche es amplio y cada sector del pueblo mapuche elige su método y su forma. Pero todos somos mapuches. Eso es todo.